Bueno, nos encontramos en la finalización de la actividad que se realizó en Puerto Ibáñez hoy día 24 de noviembre, y a continuación vamos a conversar con el doctor que fue el expositor principal de esta actividad. Cuéntenos un poco qué es lo que ha venido a contar hoy día aquí y cómo ha visto la percepción de la gente y en torno a la problemática que se está instalando en la localidad de Puerto Ibáñez. Bueno, nosotros analizamos cuáles son los problemas que crea para la salud y también para el medio ambiente las actividades mineras de todo tipo. Hay muchas etapas y que se pretenden ocultar algunos efectos adversos, y tratamos principalmente los efectos en la salud de algunos de los elementos o sustancias que contaminan el medio ambiente a partir de eso. Y lo que más nos preocupa es la exposición prenatal o infantil temprana a distintas sustancias químicas que dejan secuelas para toda la vida, cuando las concentraciones son bajas, que incluso los adultos no dejan ningún problema, pueden dejar para toda la vida alteraciones en la acción de algunas hormonas y enfermedades orgánicas y cambios neuroconductuales. Y lo más importante es la salud, cuidar la salud de nuestros hijos, porque eso depende el progreso y el desarrollo de nuestro país en el futuro. ¿Nos podría contar un poco cómo ha incidido esto, por ejemplo, en la comunidad de Alto Mañiguales? ¿Qué antecedentes maneja usted sobre esa problemática, que es un poco más cercana quizás a la región de Aysén? Bueno, nosotros investigamos en Alto Mañiguales la contaminación y encontramos en un terreno donde pasó agua, digamos, en época de lluvia, desde las actividades mineras cerca, y murieron algunos animales. Nosotros demostramos altísimas concentraciones de arsénico en el sedimento que quedó, que es absolutamente tóxico. O sea, eso explicaba no solo el efecto sobre los animales, sino posibles efectos que se van a producir en los seres humanos que están en esa zona. Demostramos también la concentración de altos niveles de arsénico, manganeso y algunos otros elementos en el agua, en las napas o lugares efluentes cercanos al tranque del helave o de residuos que tiene la minera. Y en el río Toque, a varios kilómetros de distancia, encontramos una concentración de arsénico que todavía no se sobrepasa la norma de arsénico para agua potable, pero es mucho lejos más alta de lo que suele haber en las aguas de este lugar de Chile, donde no debiera haber apenas trazas de arsénico y había mucho más. O sea, esto ya es un indicio que se está filtrando, contaminando no solamente los lugares cercanos, sino a mayor distancia, con efectos sobre la salud que son adversos para la población. Y por eso mismo, considerando que la misma empresa que provocó estos problemas se quiere instalar aquí, para mí es inadmisible admitirla, porque una empresa que ya cometió algunos errores graves lo va a volver a cometer. Yo no creo, cuando una persona comete, no estoy hablando de la empresa, pero si alguien comete un crimen, ¿ustedes creen que no, que si promete no volver a hacerlo, no lo va a hacer? Una persona que ya hizo algo, lo más probable es que siga haciendo lo mismo. Con los antecedentes y todo lo que usted ha logrado estudiar y conocer en torno a la minería en la región chilena, ¿usted cómo podría calificar esta industria o este proceso extractivo, y cómo ve que al final es una industria responsable, es una industria que no se hace cargo de sus efectos? ¿Cómo considera usted a nivel más general? Bueno, en Chile la minería se ha portado bastante mal, la pequeña y la gran minería ha contaminado mucho. Las empresas después cierran y dejan todo como está, el suelo contaminado. Se vio en Copiapó, en distintas partes donde hay muchas, en Chañaral, donde está todo contaminado. Y la empresa, bueno, ya están funcionando ahí, pero dejan los restos. Han habido accidentes, ha habido derrumbe tranque del ave, uno grande y con bastantes cientos de muertos en Chile. Había otro que afortunadamente los que vivían ahí no estaban en ese lugar, murieron dos trabajadores, pero resulta que se había pronosticado y dicho que esto es uno de los tanques más peligrosos que hay en Chile, y nadie dijo nada, a los que vivían no les avisaron y se derrumbó. Y lamentablemente esas cosas siguen produciéndose, no solo en Chile, en otros países. Por lo tanto, si no hace bien, yo diría no. No, uno no puede, por tener un poco más de ingresos, sacrificar la salud de los hijos, que van a tener consecuencias graves en la salud más tarde en su vida. Y un poco más en lo actual, sabemos también que usted ha estado involucrado en los procesos en torno a la situación en Quintero, Puchuncaví. ¿Nos podría hablar un poquito sobre lo que está pasando allá y cómo lo ve usted? Bueno, ahí pasa un ejemplo de que ha pasado en otra parte del país. Tenemos una zona de sacrificio, como que no importara que la gente tenga enfermedades graves, que sufra de estos problemas, cuando hay alguna empresa que tiene que seguir produciendo y aumentando su producción. O sea, un crecimiento económico para algunos causa un daño muy grave a la salud y a la vida de muchas personas más. Y además me parece bien raro que se está tratando de ocultar la información, porque lo que dijo el Seremi de Salud, que dio a conocer los contaminantes, después dijeron que eso no podían dar la información, que está prohibido darla, quitaron de internet la información, y el sector salud, nosotros no podemos saber oficialmente cuánto hay de lo que hay, que es una información de vital importancia para tratar a la gente. Si no, podemos tratarlo solo con aspirina. Me duele la cabeza, no sé lo que tiene, pero le doy aspirina y a lo mejor es algo más grave. En cambio, si yo supiera qué es lo que hay, puedo dar un tratamiento mejor, un antídoto mejor y proteger la salud de los pacientes.